Seguimos acá en Diario del Futuro, seguimos acá en Nacional Rock, sorprendiéndonos de que Furfaro no... ¿No sabes cuál es el truco? Yo soy si te digo víctima... real en vivo, ¿en qué pensás? No, eso es que se suman los numeritos, ¿no? Sí, hay que claro. Llegar a como a 40. No, 40 no. Yo soy una víctima... Estamos perdiendo credibilidad. Yo soy una víctima del neoliberalismo. Vos sos una víctima de Palermo, eso sos. No, una víctima... No, para. Sí. Una víctima de Palermo, las redes sociales... Y los anteojos de Marco Grueso. Yo soy una víctima. Te pasaste mucho tiempo de tu infancia en el Bafisi. Que en los 90 invadió la cultura argentina con el 1-1. Venían tantas cosas desde Estados Unidos que yo soy una víctima de eso. Una víctima. ¿Una víctima? Soy una víctima de eso. Una víctima, pero esta es a la C. Qué cosa de locos, ¿eh? Cosa de locos. Hay una persona muy enojada, muy incrédula ante esta novedad, ¿no? Ante esta situación, sí. Está tan malo. Lo dejó la noticia que nos llamó Ale Wall. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Todo bien. Estoy como dolido, digamos. Sí, ¿no? Estamos fallando en algo. Esas cosas al truco no se le hacen. Esta década no sirvió para nada. No, al final es una década perdida. Pero bueno, ya que te tenemos al aire, aprovechemos para hablar de lo que... Más sabés que es de deportes. Y particularmente de la ciudad de Rosario, que esta semana vivió una semana muy particular por el ascenso de Rosario Central, porque Newell's está en la punta y además está en los cuartos de final de la Copa. Pero además, si uno recuerda lo que era las veces anteriores que hablamos quizás de Rosario, hablábamos de noticias mucho más preocupantes. Entonces un poco la idea era saber en qué quedó todo eso que hace unos meses nada más, hace menos de 3 meses, preocupaba y que tenía que ver con un historial de violencia y con pocas posibilidades de la policía de controlarlo, a este presente de éxito deportivo que parece haber borrado todos los problemas, ¿no es cierto? Lo borra hasta ahí, ¿no? Y de algún modo es la idea de la conclusión de esta columna. Bueno, como decían, en el caso de Rosario Central ascendió después de 1093 días en la Primera B Nacional, se fue a una promoción con el Boys el 23 de mayo de 2010, y el otro caso, el de Newell's, ¿no? El gran rival, los grandes rivales, ¿no? Que está primero en el campeonato y que mañana ya, ¿no? Va a jugar el partido de ida de la Copa Libertadores por los cuartos de final con Boca, nada menos. En los dos casos son equipos conducidos por figuras, digamos, de ambos clubes. En el caso de Newell's, Martino; en el caso de Miguel Ángel Russo; en el caso de Central, Miguel Ángel Russo. Y vos sabés que el nombre de Martino tiene que ver con esto de lo que vos hablabas recién. Martino llegó para evitar el descenso, había sido técnico de Paraguay. Creo que es, a mi criterio, es un lujo para el fútbol argentino. Alguna vez Martino fue capaz de describir por qué había perdido su equipo Paraguay, simplemente porque fue de culo. Muy pocos técnicos suelen tener ese tipo de sinceridades. Hoy, en una conferencia de prensa, mandó felicitaciones a la gente de Central, alejándose del folclore, ¿no? Recordemos, Martino es una suerte de hijo de Marcelo Bielsa. Sí, además... ¿Cómo? No, que recordemos que el Martino, el Paraguay que deja Martino, digamos, es un Paraguay que clasificó a la Mundial con una cantidad de récord de puntos para ese equipo, y que en el Mundial, si mal no recuerdo, que se quedó afuera contra España por penales, ¿no? Sí, claro. O sea, llegó hasta los penales al campeón del mundo. Exacto. El nombre de Martino era muy representativo para los socios que resistían a Eduardo López. Eduardo López gobernó durante 14 años en Newell's Old Boys, era un empresario de medios y de bingos. Los socios lo consideraban una dictadura simplemente porque no había elecciones en el club y se gobernaba con el accionar represivo directamente de la barra, que golpeaba a los socios. Hay un documental que recomiendo, que se llama Moreno y Córdoba, 19 horas, y tiene ese nombre precisamente porque los autoconvocados de Newell se reunían en esa esquina de Moreno y Córdoba para intentar rescatar al club de las manos de esta mafia, ¿no? que lo gobernaban. En 2008 finalmente asumió Guillermo Lorente, ganó las elecciones, a Roberto Pimpi Colombo, que era el capo de la barra brava de Newell, lo matan a balazos en 2010, es decir, el club... en un caso, porque lo sacan por elecciones, en otro caso, por asesinato, se termina, digamos, ambos tipos que habían gobernado Newell durante esos años, pero la barra se rearmó. De hecho, a principios de 2012, ustedes recuerdan el caso del asesinato de los 3 jóvenes militantes del Frente Ariel Santillán, Hay precisamente un barra de Newell's involucrado. Al hijo de ese barra, el quemado Rodríguez, lo matan sicarios en febrero de este año. Pensemos esto en el contexto de lo que es Santa Fe, de la guerra narco que se lleva adelante en esa provincia, con implicancias incluso de la policía. Seguramente Nico y algunos de ustedes en la mesa saben mucho más que yo del tema, pero todo está cruzado obviamente con la barra. ¿Qué cosa nos deja la noticia del ascenso? Es que obviamente vamos a volver a tener clásico rosarino. Es tal vez uno de los más intensos del país. Uno de los más intensos no solamente por lo que sucede en la cancha, sino por lo que sucede afuera. Se sabe, Central tiene una barra también muy fuerte, está liderada por Andrés Pichín Bracamonte. Este torneo incluso a Pichín Bracamonte se lo vio durante imágenes en la televisión enfrentándose a la policía en un partido con Atlético Tucumán, y de hecho durante el verano, cuando se iba a jugar un clásico entre ambos equipos, se tuvo que suspender precisamente por hechos de violencia en la previa, ¿no? Sí, y esto, digamos, no es la primera vez en la historia. Parece que hubiera como una relación, ¿no?, entre los momentos de Newell's y de Central. En este momento, más allá de que Central está en la B y Newell's en la A, los dos se puede decir que están en un buen momento. Central porque hizo una muy buena campaña este año de la mano de Miguel Russo, Newell's por esto que acabamos de recordar. Y me acuerdo, por ejemplo, que a principios de los 90, fines de los 80, había pasado algo similar con los dos equipos en un muy buen momento. Después cayeron los dos juntos. Es como que están de alguna forma atados. No pasa como, por ejemplo, con Córdoba, donde muchas veces Belgrano está en una división, Talleres está en otra, tienen realidades muy dispares. Parece que hay como una paridad ahí entre Newell's y Central. ¿Vos ves algo parecido? Vos recién mencionabas el caso de lo que sucedía a fines de los 80. Rosario Central, después de la reestructuración de los torneos, allá por el año 86, es el primer campeón, digamos, el primer campeón de esos torneos largos, ¿no?, a dos ruedas. Inmediatamente después se rearma Newell's Old Boys y también consigue sus títulos. Central tuvo una muy buena temporada, pero tuvo que sufrir bastante. Fueron 3 años en la Primera B Nacional, no es poco, ¿no? Newell's también estuvo al comienzo de este año calendario, estaba igual que Independiente en los puntos del descenso, así que venían emparejados en sufrir y también ahora en los momentos dulces. Sí, exacto. Por eso recién decía lo de Martino. Martino llega para salvar a Newell's, digamos. La idea era salvar a Newell's, que todo indicaba que su destino iba a ser el mismo al de Rosario Central. Porque además, cuando uno ve cómo se caen, lo estamos viendo con Independiente, bueno, que ahora está luchando por salir de ahí abajo, ¿no? Pero cuando uno ve cómo los clubes llegan a esa situación de descenso, en realidad lo que ve es una gran crisis institucional, con una barra que toma peso interno, con una deuda que se acumula en millones, con dirigentes que pierden toda credibilidad y que, por el contrario, son denunciados por realizar negocios adentro del club. Newell's iba en ese camino y lo termina salvando a alguien muy representativo, insisto, no solamente de su historia futbolística, sino también de lo que significó la resistencia ante el régimen de Eduardo López. ¿Y por qué la resistencia? Porque estaba prohibido Martino en Newell's, como estaba prohibido Marcelo Bielsa durante esos años, ¿no? Ale, y esta noticia que dijo Martino, ¿cómo se engancha en todo esto que estamos diciendo con esta novedad que dijo el Martino, que es que no le gustaba dirigir más en la Argentina? ¿Tendrá que ver con que se vienen los malos tiempos? ¿Tendrá que ver con un apriete? ¿Tendrá que ver con algo que él quiere cambiar, una pelea, una señal como para cambiar algo? Sí, a mí me da la impresión dos cosas. Yo recién dije que era un lujo, ¿no?, tener a Martino. Creo que Martino está a un nivel de un fútbol de un fútbol europeo. No lo digo esto con tilinguería, ¿no?, sino lo digo porque creo que está un fútbol de primer nivel. Recién lo dijimos, es un técnico que viene a entrenar a una selección en la que la puso en el primer nivel. Creo que tiene que ver con urgencias, con la situación general del fútbol argentino, donde tiene el fútbol argentino, yo ahí trato de hacer matices, a veces se dice que es lo peor de lo peor, y creo que hay ciertos matices, hay cosas interesantes aún así en el fútbol, ¿no? Pero me parece que Martino no se siente cómodo en un ambiente como el fútbol argentino, con urgencias, con desprolijidades, ¿no? Aún así dijo que iba a continuar si Newell's se clasificaba para Lamento de Lantos. si sorteaba a Boca en la Copa Libertadores, iba a continuar al menos hasta el final de la Libertadores. Eso te quería preguntar, sin caer en un pronóstico, digamos, que no tiene ningún asidero, porque hasta que no empiece el partido, hasta que no termine el partido, no se va a saber la serie, no se va a saber qué pasa. ¿Cómo ves este cruce entre Boca y Newell's? Esto ya te lo pregunta casi desde mi lugar de hincha de Boca. Porque por un lado, Boca en la Libertadores, desde que empezó, digamos, la primera etapa Bianchi en adelante, no perdió nunca con equipos argentinos una serie de ida y vuelta en la Copa. Le pasa lo mismo que con los brasileros, ¿no? Se ve que puede perder con uruguayos, puede perder con paraguayos, con colombianos, pero no con argentinos o con brasileros. No le podemos sacar la camiseta. No le puede sacar. Pero por otro lado, Newell's parece hoy en día un equipo mucho más plantado. Sí. ¿Vos cómo lo ves? En relación de lo que significa un equipo, creo que Newell's tiene un equipo y Boca no tiene un equipo. Y sin esto ser duro, digo, quiero decir, la clasificación de Boca se explica mucho por circunstancias particulares del partido. Digo, la actuación de Riquelme la semana pasada en San Pablo con Corinthians tiene mucho que ver en la clasificación. Bueno, la defensa de Vélez tiene mucho que ver con la clasificación de Newell's también. Sí, pero Newell's, fíjate, pero Newell's tiene la capacidad incluso de estar sosteniendo sin rotar jugadores prácticamente, obviamente basado muchísimo en el talento de Ignacio Escoco, que es sin duda el mejor jugador, por lo menos de lo que estamos viendo, del fútbol argentino. Digo, sacando el talento de Riquelme, para mí está por encima de todos, más allá de la de las circunstancias que lo rodean con sus lesiones, pero me parece que a Newell se lo ve mucho más firme y mucho más armado para enfrentar esto. Ahora, no podemos dejar de descartar lo que significa para Boca jugar Copa Libertadores. Boca viene muy agrandado de haber eliminado al Corinthians. A veces la actitud tiene muchísimo que ver a la hora de salir a una cancha. Y además va a haber una particularidad. Newell's va a tener que enfrentar con el mismo equipo, porque creo que Boca va a descuidar el campeonato, como lo viene haciendo. Va a enfrentar con el mismo equipo tres veces a Boca. Boca el domingo va a tener más margen de recambio también. Claro, Boca en el partido del medio va a tener más recambio. Si a simple vista, no me gusta hacer pronósticos, pero a simple vista creo que Newell's es el equipo que mejor parado está para enfrentar esta serie. En un partido que van a jugar a las 21:50, y lo menciono porque se está haciendo una gran polémica sobre lo que va a pasar el fin de semana, donde finalmente van a jugar 21:30 Newell's Boca, en toda esta discusión que se da acerca de los cambios de horarios. Marco lo del jueves porque el jueves se va a jugar 21:50 y nadie ha hecho un escándalo por eso. Es que se ve que la inseguridad los jueves no sale a laburar, y los domingos y los bondis pasan seguido toda la noche. Exacto, y quiero aclarar una cosa: a mí no me gusta el horario de 21:30 el domingo. Me parece un error tomar al fútbol como un hecho televisivo. El fútbol es un hecho, digamos, que sucede en un estadio de fútbol donde van hinchas a ver los partidos. A mí no me gustan esos horarios, no estoy de acuerdo con la modificación de esos horarios, pero tampoco me gusta la hipocresía de quienes durante años han manejado el fútbol, han hecho lo que quisieron del fútbol, ganando muchísimo dinero a costa del fútbol, y sin embargo hoy son los grandes indignados, como si ellos hubieran sido carmelitas descalzas. Muchísimas gracias, Ale, quedó clarísimo todo. Esperemos igual que te equivoques con tu pronóstico y que la semana que viene nos tengas que explicar a todos por qué Boca está una vez más en una semifinal de la Copa. Un abrazo grande para ti. Un abrazo grande, Alejandro Wall, nuestro columnista deportivo aquí de Diario del Futuro.